Buenos días a todos y bienvenido al programa Interculturalidad. Me llamo Florian y estaré con vosotros durante 10 programas. Seguro que no os habéis enterado de mi nombre. Es normal, es porque soy francés. Podéis llamarme Flo si no podéis pronunciarlo, a mí me da igual. Formo parte del programa Intercambio Erasmus del año 2009-2010 en Badajoz y tengo que hacer unas prácticas en el ámbito radiofónico. Estudio en Nantes, en el oeste de Francia. Seguro que ya conocéis a mis compañeros de clase, por lo menos de vista. Erasmus es uno de los mejores medios para descubrir otra cultura. Os lo prometo por mi experiencia. Estoy aquí para hablaros de un tema que me interesa y que interesa a todo el mundo a diferentes niveles. El tema del que vamos a tratar es la interculturalidad. Con mi programa quiero acercar Francia a España. Eso para demostrar que franceses y españoles no somos tan diferentes. Trataremos de temas como, por ejemplo, la inmigración y relaciones entre los dos países, la música de ambos países, de temas culturales e históricos o del tema de la modernidad española. El objetivo será de dar a conocer otra cultura mediante reflexiones, exposiciones de diferentes temas y música que hay en ambos países. Todo eso en un contexto de construcción de Europa y de apertura de las fronteras. Ahora vamos a escuchar la música que es mi música cabecera de mi programa y me encanta. While they wishing it would work, and my vision is imperfect, so I don't need alert for it. Though I'm wishing for some change like a church worker. Hallelujah, preacher, I am not influenced. If I don't donate to your movement, am I not improving? I'm while a poor killer poor for abortion, a piece of American society pie. I get high, and my cheese I got, so bear witness. I got this girl looking at you cause my ribs kissing. Why? And I ain't ready to wait when there's dollars on the brain. Why would you expect change? We learn to get together and see who we really are. Según la UNESCO, 2010 es el Año Internacional del Acercamiento a las Culturas. El objetivo es el de actuar en la mediación intercultural, exponer y demostrar lo que es la mediación intercultural es lo que está en juego hoy día. El acercamiento al otro pasa por dos cosas: la comprensión de los demás y su aceptación. La construcción de Europa se basa en el pluralismo cultural. Comprender al otro e informarse sobre él es uno de los objetivos más importantes hoy en día. A la hora de construir Europa, Francia y España son dos países importantes. Se dice, por ejemplo, de Francia que es uno de los países en el que mejor se vive, porque muchos extranjeros jubilados fueron a Francia. España es un país cuya lengua es la tercera más hablada en el mundo, o sea que tiene un uso competitivo en la escena internacional, y además el español es lengua oficial en 21 países en el mundo. Las relaciones Francia y España no siempre han sido fáciles a lo largo de la historia, pero en nuestra época las circunstancias son diferentes. Hay que interesarse por los demás y a las posiciones culturales, políticas y económicas del país vecino. Ahora vamos a escuchar una música muy famosa de un rapero francés de los años 90. Es el artista que más CDs ha vendido en la categoría rap francés. Soy en el papel del líder como Fidel Castro. Tengo el micrófono, amigo, cuidado. Solar, soy al mismo tiempo ser y estar estrella. La gente de India me llama Star. Pasta rap de Barcelona, de Costa Rica, Alianza. Tercer mundo, Sudamérica. A mí me gustaba la chica llamada Raquel. Tengo la voz, la fuerza, estilo y papel. Si te gusta vas a bailar como Ibiza. Soy como el sol, hijo de África. Solo fiesta, soy desesperado. A pesar de todo, la chica me dijo te quiero. Con ella, cada día, caminando 6-7 días por semana enamorado. Pero tengo tantos problemas con pistoleros. Por plata y dineros, vengo de los barrios. Tengo que salir, sabes que no soy un fumista. Que no tengo miedo, campa y escucha. Volveré a buscar a mi amor. Además, tengo todas las cartas porque soy el quinto A. Y ladrones, cactus y perros, chinos de Hong Kong, guanchón que ni gringo. Veo a Esmeralda, mi amor, mi luz, mi voz. Para ti, no barata, no barato. Viaje de boda, querida, llama a tu mamá. Te quiero, quiero que me quieras, corazón. No soy un mentiroso, sí, tienes razón. Hasta la vista, se titula la película. Hasta la próxima en otra cinemateca. La gente se levanta, dirección la discoteca. Solo queda solar, aislado, una voz canta. A decir verdad, Francia y España son dos países vecinos que no se conocen mucho. Hay que llegar a un mejor conocimiento de su vecino para facilitar la relación intercultural. Cuanto mejor se conoce una persona, mejores son las relaciones para poder hacer cosas juntos. El elemento radiofónico permite la expresión de la diversidad cultural y favorece los intercambios y la comunicación intercultural. La radio permite expresar las diferencias entre los grupos sociales y culturales y permite expresar los diferentes movimientos socioculturales y luchar contra la exclusión. Hablando de comunicación intercultural, tengo que aconsejaros un libro que me pareció muy interesante. es el de Michel del Castillo, Diccionario Amoroso de España. Os lo puedo aconsejar si queréis tener la visión que tenemos los franceses de los españoles. Bueno, no todos los franceses, pero buena parte de ellos. Es una descripción de la España de hoy en día. Michel del Castillo es un autor hispano-francés y de hecho puede pretender al estatus de mediador cultural. Al mismo tiempo hace una reflexión sobre España y dice que nosotros franceses tenemos una pasión conflictiva por España. Esto quiere decir que a nosotros nos gusta España, pero al mismo tiempo no la entendemos. Y no la entendemos, ¿por qué? Porque no la conocemos mucho. Además, los franceses sienten cierta admiración por España. Hay que hablar de la modernidad y de su mayor rapidez en la evolución de las mentalidades. Eso lo veremos en una de las próximas emisiones, hablando del tema de las innovaciones y de la modernidad. Quizás Francia tiene miedo al cambio o todavía no está lista. El dinamismo y modernidad de España engendran sorpresa e inquietud por parte de Francia. Hay también el problema de las identidades en Francia debido a su gran diversidad cultural. Del Castillo, con su libro Diccionario Amoroso de España, dice en una entrevista que los franceses tienen dificultades para confiar en el país. La angustia surge por el problema de la inmigración en la sociedad francesa. La cuestión de la identidad es algo muy importante en Francia. Ahora vamos a escuchar una música que es Hijo de la Luna de Mecano. Es muy famosa en Francia, teniendo en cuenta que no hay muchas canciones en español. Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. A tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, que quien su hijo inmola para no estar sola poco le iba a querer. Hijo de la luna. si el niño llora, vengo a arar la luna para hacerle una cuna. Pues el niño llora, vengo a arar la luna. El otro día encontré en YouTube, o bueno, YouTube aquí en España, una entrevista que me pareció importante a la hora de hablar de comunicación intercultural. Es una promoción de métodos de clase que se llaman diálogo. Bueno, el título no importa. Lo que importa es que este método permite aprender más sobre las relaciones entre los países en el medio profesional y personal. Dan a conocer las realidades de los intercambios entre Francia y España y las cuestiones culturales que suponen. El método permite mejorar la comunicación con personas que viven y trabajan en un entorno franco-español. Da a conocer a la otra cultura y aumenta los lazos con el otro país. Pero hay que tener en cuenta que el desconocimiento de las culturas plantea problemas. Un mejor conocimiento del otro, ya lo hemos dicho, facilita el contacto intercultural. Dentro de esta entrevista y de esta promoción de los cursos, dos personalidades intervienen en el vídeo, Bartolomé Benassar y Jorge Semprún. Vamos a escuchar lo que dice Bartolomé Benassar en un primer tiempo. Es un historiador, hispanista e intelectual francés. Dans le domaine économique, il est évident que... En el ámbito económico es obvio que las cosas cambiaron de manera significante y que las fronteras desaparecieron al mismo tiempo. Por eso creo que una elaboración como la del diálogo tiene la ventaja de enfrentar las costumbres francesas y españolas, así como los comportamientos de los españoles en el extranjero. No solo en Francia, pero también en Londres, Alemania o Suiza, y de los franceses en España. Se trata también de intentar saber cómo hacer para quitar los estereotipos y mirar hacia el futuro positivamente. Effacer ou en tout cas mettre les stéréotypes en congé pour avancer de manière positive. Espero que os habéis enterado. Y ahora vamos a escuchar la de Jorge Semprún, exministro de la Cultura, intelectual y escritor español. No hay que abandonar al curso, digamos, automático de la historia, el problema de las relaciones entre nuestros dos países. El voluntarismo que tiene una sesión como diálogo y estos cursos es necesario. Hay que luchar contra todas las posibilidades del desencuentro, del olvido, del renacimiento, porque el turismo y los encuentros son positivos, pero también pueden tener aspectos negativos en el sentido de provocar nuevo tipo de desencuentros, ¿no? Yo creo que hay que abordar con la voluntad de transformar, incluso, aunque haya buenas relaciones, ir abundando y profundizando en que esas relaciones se basen no solo en una simpatía superficial, sino en un conocimiento profundo de ambos países, de cada país por el otro. España más Francia más cerca. Bueno, los dos hombres plantean problemas y objetivos que se pueden alcanzar con el método diálogo. Con sus intervenciones, los tres objetivos para comprender el otro son claros. Las personas tienen que ser integradas para poder llegar a un buen conocimiento o mejor conocimiento de la otra cultura y tener relaciones eficaces en el ámbito profesional, pero también personal, y es muy importante en nuestro día. Bueno, voy a dejaros hoy. Y fue un placer de haber hablado por primera vez con vosotros en mi primer programa de radio. Espero que os guste el tema. Nos vemos pronto para tratar de nuevos temas de la interculturalidad y os dejo con una frase y con una música. La música es de Jennifer López, ¿qué hiciste? Y mi frase para concluir el programa es: la cultura no se habla, se entiende. Todos soñábamos con un mundo perfecto. Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras, porque en los ojos nos espiábamos el alma y la verdad no vacilaba en tu mirada. Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero. Ayer tú me juraste que este amor sería eterno. porque una vez equivocarse es suficiente para aprender lo que es amar sinceramente. ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza. Hoy empañaste con tu furia mi mirada. Borraste toda nuestra historia con tu rabia. Y confundiste tanto amor que te entregaba con un permiso para así romperme el alma. ¿Qué hiciste? Nos obligaste. Amanezca un día nuevo en mi universo. Mañana no veré tu nombre escrito entre mis versos. No escucharé palabras de arrepentimiento. Ignoraré sin pena tu remordimiento. Mañana olvidaré que ayer yo fui tu fiel amante. Mañana ni siquiera habrá razones para odiarte. Yo borraré todos tus sueños de mis sueños. Que el viento arrastre para siempre tus recuerdos.